¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Nota en 35 milímetros. Es la 26ª edición del año 2019 y viene siendo nuestra 164ª edición, o sea, la 164 de toda nuestra historia. Y última del año. Vamos a hacer un mid-season, va a ser la última de, claro, 2019, pero vamos a volver en enero, para que no nos echen de menos. Una corta temporada en enero vamos a hacer. ¿Ah, solamente en enero? ¿A febrero no? Sí, yo, ahí vamos a ver, ¿eh? Yo creo que hay que ir. Veamos cómo están las actividades. Viendo cómo está la cosa, viendo cómo sigue este país. Y ahí veremos si continuamos después de enero, pero sí vamos a continuar el 2020, como es de costumbre, esperamos. ¿Qué tenemos? Fíjate, hay algunas noticias. Varias, hay más listas de lo mejor 2019 también. Esta la vamos a decir primero, In Edit en Concepción, el Festival de Documentales de Música, sí. Que se hace habitualmente en Santiago entre fines de abril y comienzos de mayo. Este año fue, por aquí yo tenía la fecha, pero ya la perdí. Sí, así lo tenía. Se va a desarrollar aquí en Concepción, en el Teatro Bio Bio. Ese donde el intendente va y lo saludan afectuosamente. Igual que la ex encargada de la Secretaría de Cultura también le fue con las pelotas. Claro, bueno, ahí en el Teatro Bio Bio, los días 27 y 28 de diciembre, va a haber una muestra de una selección de películas del Inedit. Hay algunas cosas bien buenas. Está, por ejemplo, van a haber como 6 o 7 películas. Álvaro Peña, Rockstars Don't Wet the Bed, de Jorge Gattoni. Álvaro Peña Rojas es un personaje mítico porque él fue parte de los Squatters que vivían donde vivía Joe Strummer, sí. Y formaron primero la banda de 101ers, o sea los 101eros, donde tocaba Álvaro Peña. Pero Álvaro Peña además ha desarrollado una carrera propia como músico, tanto en Europa como en Valparaíso, porque él es porteño, aunque sigue viviendo, me parece que en Alemania ahora. De hecho grabó un disco con una banda de un amigo mío, del Bernardo Naranjo. Ya, bueno. Hicieron una, ellos actuaron como la banda de apoyo de Álvaro Peña, y esta se llama en castellano Álvaro Peña, los rockeros no mojan la cama. Y esa va a ir acompañada, esto es el día 27, va acompañada de un cortometraje llamado Ocultos, de Gabriel Bucher o Bucher. Que se trata de la gente que trabaja tras bambalina en el Teatro Municipal de Santiago. Bonito. Los chamoyas, los iluminadores, vestuaristas, etc. También se presenta Malditos, la historia de Fiscales Ad Hoc, de Pablo Insunza. Fiscales Ad Hoc, esta banda de punk rock que ya tienen como 30 años de carrera, comandados por Álvaro España. También va a estar acompañada esa película de un corto llamado Algo Está Pasando, de Tomás Alzamora, que es una, no sé si es la biografía completa o es, muestran lo que son, es lo que fue esta banda llamada De Quirusa, del Pedro Fonsea, que fue una de las primeras bandas de hip hop, pero tenían algo medio jazzístico también. Ahí sí, porque también como electrónico. Después tiró una cosa más soul, el Pedro Fonsea. Y en sus comienzos de Cruza también estaba Mario Rojas, que ahora se dedica a la cueca urbana. Y ya también es. Mario Rojas es una figura importante como investigador, recopilador. Sí. Y también es bastante mayor que el Pedro Fonsea. ¿Qué más se presenta? The King, de Eugene Jarecki, que está dedicada a Elvis Presley, pero no recuerdo bien si es la historia esta de Elvis con Nixon. ¿Cuándo hizo servicio? No, pues se fue de antes. Hizo servicio lo que pasa es que hay un momento en que el Elvis Presley se pierde y va a ver a Nixon para ofrecerle colaboración para perseguir a los drogadictos que había en el mundo del rock. ¿Y cómo se pierde? Se pierde, se va de la casa, nadie sabe dónde anda, y él parte a... No sé si es la misma historia esta. ¿Pero en mitología o eso? No, no, es verdad. Yo leí una vez... ¿Tan retonto era? ¿Ah? ¿Era tan tonto o estaría...? Sí, no, sí, el Elvis tenía todo un rollo anticomunista, antidrogas, pero para él, por ejemplo, que era adicto a la anfetamina, sí, y estimulante, barbitúrico, ¿no? Eso no eran drogas. La droga era la marihuana, era la cibicerca. Esto era un medicamento. Claro. No sé si está basado en ese, porque no recuerdo, fíjate. Y yo quiero ver la otra. Quiero ver la otra, la de Richie Sakamoto. De Richie Sakamoto, Coda, de Stephen Nomura Schiebel. Es una... está dedicado al proceso que tuvo Sakamoto de un cáncer. Yeah. Dicen que es una película lindísima, ha estado en línea por ahí, conozco gente que la ha visto, yo no la he visto todavía, si la vamos a buscar. Ruichi Sakamoto, Coda, y esa va acompañada de Electrodomésticos, El frío misterio, de Sergio Castro, por supuesto, dedicado a los Electrodomésticos, la banda nacional. Y la otra es Jepe y Margot Loyola, Folclore Imaginario, de Nino Aguilera, que tiene que ver con esta... Es como una investigación que hizo Jepe de la música de Margot Loyola, y hay entrevistas con ella y todo eso. Bonito. A mí Jepe no me gusta, pero... No, pero ella tiene cosas bonitas. Margot Loyola es una figura también importante en nuestro folclore y en la música popular chilena. A mí como, o sea, que me aburre Jepe ser ignorante, pero cuando empieza a cantar... Como yo encuentro que es una lata y no me gustan sus canciones. No. Pero es aburridor, idea mía. Yo te dije, encuentro que es una lata. No lo encuentro... Ojalá que Jepe, bueno, no me esté escuchando. Sí, hay otros músicos de su generación que yo encuentro mejores, pero tampoco me gustan mucho. Son mucho más jóvenes que nosotros, otra onda. Sí, bueno... ¿qué más tenemos? Yo decía que había más listas de lo mejor 2019... Para ir viendo los rankings. Y con varias concuerdo. Esta es la lista de IndieWire, que yo aquí publiqué. Aquí en la pauta tengo unas poquitas, pero la verdad es que son como 19 páginas entre películas, sí, mejor actor, mejor, etc. Ayer, pero destaquemos lo que está... Ayer fue que vi una, esta misma creo que parte de atrás para adelante. Ya, en The Guardian están las mejores 50 películas en Inglaterra y las 50 mejores en Estados Unidos, pero van recién llegando al 2 y falta el 1. Ah, ¿no está Parásite? No, pues, yo estoy pendiente ahí porque para mí la mejor película que vi el año pasado, o sea, este año que está pasando, ha sido Parasite de Bong Joon-ho, sí, pero en esas dos todavía no aparece. Pero ha ganado en varias. Entonces, en una está, me parece, yo creo que está en la pelea con The Irishman, el irlandés de Scorsese. Y en la otra no me acuerdo con cuál, porque creo que The Irishman ya está en segundo lugar. Pero ciertamente Parasite es la película... No, es que es distinta, o sea, logra renovar montones de... No concepto, ¿cómo puede decirse? Factura, manera de hacer las cosas. Sí, bueno, tiene... Es una película importante también para estos tiempos. Sí, bueno, sí, a eso me refiero. Tú decías, Parasite, lo dijiste, está destacada por IndieWire como mejor película, mejor director, mejor guión y mejor película extranjera. Está súper buena. The Irishman, o sea, el irlandés, está por mejor película, mejor director. O sea, Scorsese como mejor director, peleando ahí con Bong Joon-ho. La veré esta semana y quiero ver la de Guerra de la Galaxia, la 8, para poder ver la 9 en el cine. Otra mejor película es Marriage Story, historia de un matrimonio que tuviste buena, el otro día. Me gustó mucho. Está como mejor película, en tercer lugar después de Parasite y The Irishman. La película que se va a estrenar ahora en enero, de Sam Mendes, 1917, está por mejor cinematografía. Esa es una película que está filmada con un plano secuencia. Fotografía Roger Dickens, Dickens. ¿Ya me contaste de esa película? Sí, está filmado con plano secuencia, te decía, y el director de fotografía, el mismo de Blade Runner 2049, y que es un tremendo director de fotografía, pues, Roger Dickens. ¿Cuál otra está? Se me fue aquí. No, eso. Lo otro son los actores. Espérate, estoy buscando el archivo porque lo tenía por acá a la mano. Está, fíjate, en la lista de mejores películas también. Voy a volver a la mejor película. A ver. Después de Irishman, de Parasite, Irishman, Marriage Story, está Once Upon a Time in Hollywood, o sea, Una vez sí. en Hollywood, de Tarantino. De Trato una dama en llamas. Yo pensé al principio que era la directora. Que era la que vimos el otro día, esa chilena con... Emma. Emma, sí. No. Esta es una historia de una pintora en el siglo XIX y una mujer noble que entra una relación ahí de tensión y amor, digamos. También está Loli Gloria, está Uncut, de Almodóvar, creo, está Uncut Gems de Romano Safdie, esta película con Adam Sandler que ha tenido muy buena crítica. De Souvenir, que tú la viste, esa yo vi, no la vi completa. ¿Cuál es Souvenir? Esta de la pareja, del hombre que estafa a esta chica que es hija de una mujer adinerada. Y él pasa por tener mucha plata, pero no. Sí, la viste, la comentaste. Está también Joker, Mujercitas. Mujercitas, la película de Greta Gerwig. Que la quiero ver, esa película yo. Mira, se me olvidó, estoy seguro que tú la comentaste, Souvenir. Pero parece que no. ¿No, Marco? No. Souvenir bueno. Sí, la comenté, pero no me acuerdo cuál sí. es. También está Knives Out, está Cuchillo y Navajas, como se llama acá en... Sí, entre... Aparece Ad Astra, El Último Hombre Negro en San Francisco, que yo la encontré lindísima, una de las mejores que vi sí. el año pasado también, o sea, este año. Midsommar aparece también, mejor director, Bong Joon-ho, Scorsese, Tarantino. Celine Sciamma, por la Retrato de una Dama en Llamas. Los hermanos Safdie por Uncut Gems. Noah Baumbach por Historia de un Matrimonio. Pedro Almodóvar. Ya dijimos, Greta Gerwig por Mujercita, Joanna Hogg por El Souvenir, Sam Mendes 1917, Todd Phillips por Joker. La verdad es que la lista es súper larga sí. y en mejor actor y mejor actriz también está, en mejor actriz está Lupita Nyong'o por Us, y Scarlett Johansson por Marriage Story. Perdón, pueden revisarla, la lista está, se busca en internet. Hay mucha lista. IndieWire. Esta yo digo por lo extensiva que ahí se nos acabó el tiempo yeah. Y tenemos obituario, Ana Karina. Qué pena, la linda que era Ana Karina, como modelo para las mujeres de la época. Actriz y cantante, musa de Godard sí. Quizás también maltratada por Godard. Y también Dani Aiello, el actor italo-norteamericano que actuó en El Padrino 2, en Días de Radio, La Rosa Púrpura del Cairo, en Hechizo de Luna y principalmente en Haz lo Correcto. Y en un clip muy bonito de Madonna que se llama Papa Don't Preach, que vamos a escuchar ahora, ¿verdad? Donde él hacía el rol de un padre de una hija adolescente que era la Madonna, que ya no era tan adolescente, pero supongamos que era Lola, que quedaba embarazada, soltera. Así que volvemos dentro de 4 minutos y medio con más nota en 35 milímetros y lo dejamos con Madonna y Papa Don't Preach del álbum True Blue y volvemos. Todavía no. Ahora sí estamos de vuelta, después de escuchar a Madonna con este tema Papa Don't Preach o Papá No Sermonés del disco True Blue, donde protagonizaba Danny Aiello junto con Madonna. ¿Y tú te acordaste de la película Souvenir mientras tanto? Me acordé de Souvenir y me indigné otra vez. Estamos en Nota 35 milímetros, como todos los jueves, pero hablando de películas. No me indignaré en voz alta, porque sería feo. ¿Ah? No me indignaré en voz alta. Ah, el Souvenir, el personaje masculino era atroz, una masculinidad tóxica. Muy buena la película esa, me encantó. Sí, yo como te digo, no la vi completa, pero lo que vi me impresionó favorablemente. Yo vi una buena película también ahora, esta semana. Me gustó mucho, aunque la crítica de Roger Ebert no concuerda conmigo. A mí me gustó mucho. Sí, quizás carga un poco las matas, sobreactúa en algunas partes la Renée Zellweger. Sí. Yo vi Judy, la biopic de los últimos días de Judy Garland. Es una hermosa película, tiene una banda sonora preciosa, tiene actuaciones lindísimas y hay unas tomas bien interesantes, fíjate. ¿Qué pasa? Que es una obra de teatro y el director... La dirigió también en obra de teatro. Dime el nombre del director, porque yo no me acuerdo. Rupert Gould. Y, bueno, la actriz la artista más conocida que actúa ahí es la misma Renée Zellweger, que había tenido un periodo de resaca, que no había actuado. Y volvió, bueno, con los zapatos bien puestos. Se saca los zapatos aquí para hacer como la... Judy Garland. Es la historia de sus últimos días cuando quebrada, completamente en bancarrota, con su hija Liza en ascenso y sus dos hijos menores, que ella no tenía dónde vivir, entonces deambulaba de hotel en hotel y ya le habían cerrado todas las cuentas. Entonces se ve obligada a dejarle los chicos a su padre, Sidney Love, y el padre, bueno, se los queda y ella quiere recuperarlos y para eso se le ofrecen una visita a Londres. Un tour en Londres donde ella podría recuperarse. Paralelo a toda esta historia están los flashbacks de su juventud y cómo fue exprimida por la industria del cine. Louis Mayer hoy era un tirano, un sátrapa, abusador. Bueno, tú tienes estos libros de Kenneth Anger, sí. Y ahí debe contar la... Fíjate que no recuerdo sobre Judy Garland, pero sí lo que habla de él, de Louis Mayer. Y me tinca que el personaje que retoma Mario Puzo y Coppola en El Padrino, ¿te acuerdas cuando le matan el...? Ahí hay un personaje que le gusta a las niñitas, ¿no? Sí. Ese. Bueno, es que aquí no se muestra que Louis Mayer haya abusado de la Judy Garland, pero en un momento hay una tocación un poco extraña y lo que sí muestran como la metió en droga para sacarle jugo. Porque realmente no la dejaban hacer nada y ella tenía un interés muy lindo, romántico muy lindo por Mickey Rooney, pero no era correspondida para él, era una amiga. No la dejaban comer, la obligaban a bajar de peso, le indujeron un insomnio crónico, le exigían, le trabajaban, la psicoseaban tanto que su autoestima estaba por el suelo. Es bien terrible lo que pasa. Más o menos como Frances McDormand. No, ¿cómo se llama la película? Frances, sí, no era McDormand, pues la película Frances. ¿Cómo se llamaba la...? Ah, tengo aquí el nombre de la bella película también. Sí, me acordé de esa película, fíjate. Frances. Pero Frances era mayor, pues tal vez era una chica, una niñita. Claro, no, pero me acuerdo de la película Frances, ya una mujer adulta, una actriz que también había sido... ¿Cómo se llama esta? Sí, porque le hicieron lobotomía a la Frances. Claro. ¿Cómo se llama esta actriz también que me encanta? La Jessica Lange. Jessica Lange. Ya, bueno, el cuento con la Judy es que ya 45, 47 años y ella se veía muy mayor. En la película, bueno, todo el maltrato que había tenido, tenía problemas también con el trago, aparte de las drogas, y conoce a un tipo más joven. Bueno, el cuento que ella está realmente muy a la deriva, muy mal, y es en cierto modo rescatada por la actuación en Londres, donde era muy querida, y tiene amiga, hace amigos, una pareja de gay, fantástico los amigos estos, pero también tiene un quiebre. Entonces realmente son los últimos días, la decadencia absoluta de ella, y es fuerte de ver, es bien fuerte de ver. Repito que la música es maravillosa, tiene muy buenas tomas también. No sé, yo este año vi varias películas musicales, por ejemplo, vi Rocketman, vi la película de Queen, ¿cómo se llamaba? Una noche en la ópera. No, Bohemian Rhapsody. Sí, Bohemian Rhapsody. Dejaste que ese otro disco. El disco no, pero viene Bohemian Rhapsody. Sí. Y creo que esta está entre las mejores. Yo diría que mejor que la Bohemian Rhapsody. Es muy posible, porque William Rhapsody se beneficiaba de la... De la música. De la música y la caracterización y actuación que hacía... Bueno, aquí lo mismo, Rami Malek. La protagonista femenina es notablemente el soporte de la película. Frances Farmer era la que mencionamos antes. Yo he leído críticas mixtas de Judy, no la he visto todavía, capaz no, que... No, pero vale la pena verla, vale la pena. Vale la pena verla sobre todo por la parte emocional. Por la parte caracterización del personaje femenino sometido a la industria como un paradigma de lo que es la mujer en el cine, por lo menos hasta hace 10, 15 años. ¿Y sale alguna cosa ahí de Liza Minnelli? Muy poquito. Como te dije, cuando ella está en ascenso. Uh-huh. En una fiesta que ella da en su casa. ¿La Liza? Sí. Claro, la Liza Minnelli, hija de Judy Garland. También tuvo sus problemas. Pues. Sí, po. Sí. Muy parecido a lo de su madre. No, yo pienso que hay una película que hay que ver, ya sea desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista de las canciones. Se estaría estrenando en... Acá en Chile, espérate, está viendo por acá en febrero, si no me equivoco, fíjate. Sí, no muy luego. El ahora, 6 de febrero tiene fecha de estreno acá. Ahora hay muy buenas copias en las páginas ilegales, pero no hay todavía subtítulos. La vi con los subtítulos para sordos. Hay muy buenas copias, hartas versiones. Hay unas tomas que me gustaron muchísimo, por ejemplo, cuando la muestran caminando hacia el escenario... Y el vestíbulo es como un túnel donde ella está encerrada. Yo creo que se tiene que haber sentido así. Toda su vida encerrada desde niñita. Tiene que haber sido una vida atroz la que llevó ella. ¿Es para verla más en el cine que en pantalla chica? Sí, fíjate. Porque tiene las texturas de la ropa, la luminosidad de alguna escena, la recreación de cuando ella era joven. Yo creo que es una película bellísima en cine. Sí. Ahora yo a veces me hago estas preguntas porque voy re poco al cine, veo más películas en la casa. No, pero es que no. Y ciertamente hay películas que merecen ser vistas en el cine de todas maneras, aunque no sean estas espectaculares propias de los blockbusters que estamos acostumbrados. No, pero esta película tiene cosas realmente espectaculares. O sea, hay escenas que son brillantes, que son no solamente brillantes en calidad, sino también brillantes, qué sé yo, la ropa, la joya. Como lo que es el cine musical. Como el cine musical y como es la época de ella. Y cómo fue el cine de esa época y la grandiosidad de las stars, de las divas. Entonces yo creo que verla en cine, me gustaría mucho verla en cine. Ahora, quizás no es una película para todo público, quizás a los exegetas del cine... No les guste, pero para una que es fans del cine musical, para una que es fans del cine americano y que ama la música, es una película que marca, a mí me impresionó mucho, mucho. Ahora, con esa salvedad la recomiendo, porque a lo mejor hay gente que no le gusta el cine musical, hay gente que no le gusta tanto la historia del cine como a mí, que me encanta como la María Romero, las copuchas del cine, pero la historia de vida de la Judy Garland es realmente una historia de... El sufrimiento en manos del patriarcado capitalista, sino. O sea, podéis sacarle harto jugo a la película. ¿Sabéis quién es súper fan de Judy Garland? Hay un cantante pop, Rufus Wainwright, que es hijo de Loudon Warren III, que es cantante y es también actor. ¿Por qué me suena? Y Rufus Wainwright tiene todo un rollo. De hecho, sacó un disco con canciones de Judy Garland y tenía un espectáculo montado en torno a Judy Garland. Y él es un cantante sensible, podríamos decir. No sé si es activista, pero reconocidamente gay. Yeah. Su hermana también es cantante y su padre era un cantante folk de los 70, más o menos de la generación de James Taylor. Y ahora un hombre, por supuesto, mayor, actúa en algunas películas. ¿Pero había un Rufus actuando en la película? No, este era Rufus Sewell, un actor inglés. Michael Gambon también está en el reparto. Tiene buen reparto. Muchas películas, muchos actores ingleses. Ahora, las canciones, por ejemplo, que ella cantó, había una, que, en la película, porque canta él, a René... Canta la Renée Zellweger. Claro, muy bien, muy linda su voz, distinta a la de Judy Garland, por supuesto. Pero hay versiones de Johnny Mercer, hay la canción que elegí, que es Be Myself, que bueno, obviamente, bueno, que lo primero que elige es Over the Rainbow. By Myself o Be Myself, yo la tengo como by Myself. By Myself, me equivoqué. Obviamente Over the Rainbow va primero, pero también esa de Johnny Mercer, Me hicieron la cabellera. Yo creo que es una experiencia... muy linda ver la película, escuchar el soundtrack y también escuchar las versiones originales de la Judy Garland para hacer una experiencia redondita. Llegamos justito, está redondito con el tiempo. Entonces los dejamos con By Myself. Hermosa. De Judy Garland, pero cantada por Renée Zellweger, de la banda sonora de la película Judy, que se va a estrenar en el 6 de febrero, y eso aparentemente. Es una canción feminista dedicada a las chicas que están marchando hoy jueves. Y volvemos dentro de 4 minutos con 14 segundos con más notas de 35 milímetros y otra película. I'll go my way by myself. This is the end of romance. I'll go my way by myself. Love is only a dance. I'll try to apply myself and teach my heart how to sing. I'll go my way by myself, like a bird on the wing. I'll face the unknown. I'll build a world of my own. No one knows better than I myself. I'm by myself alone. I'll go my way by myself. Here's how the comedy ends. I'll have to deny myself love and laughter and friends. Gray clouds in the sky. No one knows better than I myself. Volvimos aquí a Notas en 35 milímetros, como todos los jueves, la Gisela Valenzuela en un micrófono, el Marco Valenzuela en el otro y el José Ineíno en los controles. Hablando de películas, pues este es nuestro último programa del año 2019, pero vamos a volver en enero, así que podremos seguir por lo menos durante todo enero. Y ver todo lo que nos falta por ver. O sea, yo tengo la deuda de ver Érase una vez en Hollywood. También. Que no la puedo incluir todavía en la lista, si me gustó o no. Irishman. Y a mí la verdad es que Tarantino no me gusta mucho. A mí me gustan algunas tengo cosas. Tengo que... Pero sí, quiero también. Ver Irishman, quiero ver la serie de La Guerra de la Galaxia, me han recomendado muchas series para ver. Mira, Peaky Blinders, para mí está siendo la mejor serie que he visto. Y este año también vi Years and Years y vi Chernobyl. Vimos también esta otra película de Ava DuVernay, ¿cómo se llamaba? La de los niños, Así como nos ven. ¿Cuál es esa? When They See Us, la película de los 5 chicos afro-norteamericanos que son acusados. ¿Pero tú la viste, po? Sí, es una serie tremenda. Yo no la he visto, yo quiero verla esa. Y fíjate que vi una película el fin de semana, una película más bien pequeña, pero que no dejaba de ser interesante, tenía sus gracias. ¿Cuál viste? Freaks. Ah, pero no es la Freaks de Todd Browning. No, porque es otra cosa. Esta es una película dirigida por una dupla que son Zach Lipovsky y Adam B. Stein. Adam B. Stein me parece que se dedicaba más bien al montaje, principalmente, y también al guión. Claro, ha editado algunas Freaks cosas. ¿En inglés entonces? Norteamericana. Ah, perdón. Adam Stein es que es guionista y editor, pero acá codirige con Zach Lipovsky, que es un director que ha hecho algunas películas de terror como Leprechaun Origins o Leprechaun Orígenes. Y acá hacen una cosa que a mí me entretuvo bastante, le encontré cierto valor. Como te decía, una película más o menos pequeña, no es una gran película, pero sí está interesante cómo trata el tema de, yo te decía, los superhéroes, sí, o los superpoderes. La vida doméstica, la cotidianidad. Y también, pero está más centrada, fíjate, en un tema de discriminación y persecución. Así como pasa en X-Men, ya, cuando son prohibidos o proscritos, y también pasa en Watchmen. X-Men, Watchmen, todas las películas que te dejan. En este caso, tú no sabes al comienzo esto, pero se ve un padre con una niña pequeña, unos 7 u 8 años. Ah, chiquitita. Que están encerrados en una casa y él tiene todo herméticamente sellado para que no se vea de afuera para adentro. Y la niña ve a través de las rendijas lo que pasa afuera. En un comienzo uno puede pensar que están en un mundo post-apocalíptico, porque es como típico, donde se escondan de los zombies y todo eso. Pero la niña de pronto se asoma por una rendija en la ventana y ve afuera a un carro de que vende helados, que se llama Mr. Snowcone, el señor barquillo helado. Y también te das cuenta que van pasando algunas cosas raras. Y en la televisión de pronto hablan de que hay que tener cuidado con cierto tipo de personas que están siendo llevados a una montaña, ¿ya?, para aislarlos del resto de la población. Y ahí tú te das cuenta que son estas mismas personas, ellos están escondidos ahí porque la niña tiene poderes especiales, y también te das cuenta que el padre los tiene, y lo que los puede identificar es que cuando ejercen sus poderes les sangra un ojo. Ay, eso me recuerda a otra película. A mí me recuerda a la realidad también. No, espérate, ¿no? Me acuerdo de otra película. Así, aparte, no sé. Otra película donde así usaban y les sangraba el ojo. Ay, qué película es. Ya, pero, no me acuerdo, pero en varias películas hay, sí, cosas así. Bueno, Carnival, parece que era, ¿no? Y aquí hay una cosa de la relación del padre con la hija que a mí me recordaba un poquito de pronto lo que había sido esta Light of My Life, la que vimos de Casey Affleck. O la de, ¿cómo se llamaba esta que vimos, que yo vi antes, que la comenté acá, que es muy buena, Leave No Trace, sí, del padre que escapa con su hija. ¿Esa es con Nicolas Cage? No, no, esa es otra. Con... Ay, Nicolas Cage, nada que ver, Gise. Es que igual tú viste una película de ese tiempo de que Nicolas Cage arrancaba de alguien con alguien. Ah, no, pero esa era Mandy, una película de terror. Ya, pues, pero en mi cabeza se mezcla y se junta. Sí, Leave No Trace, es que la directora me gusta mucho, Debra Granick. Sí. No, pero está bueno, acá están encerrados y después tú te das cuenta que el abuelo, el hombre que vende helados, tiene también en un momento como que secuestra a la niña. La niña escapa. La niña tiene el poder de meterse en la mente de las personas y hacer que hagan cosas. Dominar. ¿Mm? El padre tiene el poder de crear cápsulas de tiempo. Ya. Y hacer que 2 meses el loco los estira a 7 años. Y claro, del momento en que la madre niña desapareció, aparentemente está muerta la madre de la niña, han pasado 2 meses, pero la vida de la niña han pasado 7. Y él, lo que parte de la película es él educando a la niña, enseñándola a mentir para que no la pillen. ¿Mm? Entonces hay toda una cosa, como te decía yo, con este tema de superhéroes, pero con una cosa donde no usan capa, donde no usan mallas y están arrancando también de un estado que los quiere someter porque son un peligro para la sociedad. Aunque hay una agente estatal que propone que aquellos que son niños pueden ser reeducados y ser transformados en armas para el Estado. Claro. Es como se ha visto en varias películas. Pues, la misma de X-Men en esa... Claro. Y ahí empieza también después la búsqueda de la madre. La película entretenida, fíjate, y a mí me pareció que es una película por lo menos interesante. Pero esa historia se ha visto, la madre encerrada, en varias series. Sí, sí. Por ejemplo, incluso en esta serie que yo nunca terminé de ver, porque al principio era muy buena, me atrapó, era como de suspenso en la Casa Blanca, que se llamaba Escándalo, porque me aburrió. Y tú viste una buena película, era interesante, igual esa que se llama I Am Mother. Ah, oh, buena, po. Soy madre, ¿te acordás de esa? Sí. No, y también me acordé de La Culpa, esa que era sueca, nórdica. Ah, esa yo no la vi, esa la viste tú. La vi en el cine, en Santiago, en el Normandí. Así que, bueno, quienes les interesen estas películas así de reelaboración de superhéroes, Freaks está buena, es una película interesante. Y como nos queda tiempo, podemos hablar de algunas otras películas que... nosotros hemos comentado este año 75 películas más o menos. Yo vi Rocketman. Y series. Vi un documental. ¿Cuál va siendo para ti la mejor película? Bueno, ya te dije que la que más me gusta, aunque no sea de este año. Mira, me gustaron mucho, me gustó mucho la... Esta película de que te dije, Parásita. Parásito, para mí es la mejor del año. Ya, esa es la que más me gusta. Después me gustó La Historia del Matrimonio. Me gustó Emma. Me gustó La Culpa. Y Chicago Boy. No, perdón. Joker. Yo no he rankeado, fíjate, pero sí. En los primeros lugares están de todas maneras Parásito, de Bong Joon-ho. Está Los Reyes, de Perut y Osnovikov. Está Leto. Oye, y la película que está por sobre cualquier es Las Playas de Agné Varda, que es una cosa que va por... No puede, digamos, está fuera de competencia. A mí me gustó, como te decía, mucho Leto, de Kirill Serebrennikov, la película de los rockeros rusos de los años 80, que es una lindura. El Irlandés me gustó mucho, de Scorsese. A Eternity's Gate, de Julian Schnabel, esta película... acerca de Van Gogh con Willem Dafoe. Lázaro. Lázaro Feliz, sí. Me gustó también la dupla de película El Hombre, el Viejo y la Pistola, con Robert Redford, de David Lowery, y La Mula, de Clint Eastwood. Dos películas con viejos actores, como replicando quizá algunos roles, en el caso del Viejo y la Pistola, pero en La Mula no, pero siempre Clint Eastwood vale la pena. High Life, de Claire Denis, también me gustó mucho. Un asunto de familia, Hirokazu Koreeda, Choplifters. Preciosa esa película. Esa está... es como segunda, pero parece que es de otro año, ¿no? No, pero la vimos este año. Yo decía la película este año. Ah, ya, en ese sentido, sí. También está Burning, de Lee Chang-dong, la otra película coreana. Burning, ¿la Burning está en Netflix, la podéis ver ahí. Pero ¿cómo se la está basada en un cuento de... ¿Cómo se llama este autor japonés? Murakami. Que me gusta Murakami. De Murakami. Pájaros de Verano, Ciro Guerra y Cristina Gallego también me gustó mucho. Aquí mucho más que la serie, ¿cómo se llamaba la serie que vimos juntos? Frontera Verde. Ah, eso no me gustó tanto. De las series, True Detective, temporada 3, Years and Years, Unforgiven, Peaky Blinders, Unforgotten, ¿cómo se llama? Unforgotten. La encuentro buena. Sí, When They See Us, de Ava DuVernay. Por supuesto, Stranger Things. Stranger Things. Menos, fíjate, a mí, yo no soy tan fan de Stranger Things. Yo sí. Así como tampoco lo soy de Star Wars, pero sí, por sobre todo, Dark. Dark es buena. La serie alemana. Y Yesterday. Que ya está grabada tercera... Sí, que le hicieron Pedro y Yesterday, a mí me gustó mucho. La película Yesterday, sí. A mí me encantó. Me gustó Yesterday mucho. Y Blinded by the Light, dos películas... ¿Le visto esa? Dos películas de rock, una de los Beatles, la otra... Bruce Springsteen, no, esa es muy buena película. Fíjate que hemos visto ¿Dónde vas Bernadette? O ¿Dónde te fuiste Bernadette? De Richard Linklater, una muy buena película también, fíjate. Es que él me encanta. Sí. Y el documental de Rolling Thunder Review, el documental entre verdad y mentira de Scorsese acerca de Bob Dylan, igual. Una muy bueno. Se nos acabó el tiempo, ahora sí. ¿Cuál era esta que me gustó harto también? La espada del tesoro. De Lynn Shelton, es una comedia que buscan una espada o encontraron una espada de la guerra de secesión, era, creo. Era súper divertida, falsa. Bueno, como hablábamos de la película Freaks, fenómenos raros o como sea, la canción Creep de Radiohead, que del disco Pablo Honey, porque no aparece ninguna canción destacable en la película en todo caso. Así que los dejamos con Creep de Radiohead, bicho raro. Y volvemos en 4 minutos más o menos con más nota en 35 milímetros aquí en radiolufu.cl. I'm a creep. you're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Y ahora volvimos en nuestro último bloque, antes de irnos de vacaciones de fiestas de fin de año. Que hay harto que celebrar, pese a todo. Fíjate que se me quedó otra película en el tintero, las ¿cuál? Que vi, pero vamos a hacer el ranking después en enero. Ay, ¿tú no me acordás de qué enero? El Limonero Real, de Gustavo Fontán. Una experiencia, no es un cine. Es un cine contemplativo. No, una hermosa película. ¿Qué tenemos para el fin de semana? Ya a partir de hoy día. Podemos decir que la gente puede venir aquí a la decimos aquí a la Casa Salud, porque estamos arriba Casa Salud ahora grabando el programa. El ciclo audiovisual en Casa Salud, que se está haciendo todas las semanas de miércoles a sábado, siempre me llega tarde la información, y el programa es el jueves, así que vamos a decir que anoche, a partir de las 10:30 de la noche más o menos, se estuvieron presentando una recopilación de noticiarios nacionales sobre el 18 de octubre. Ojalá que ese material se conserve para poder verlo después. Y sigue hoy día esa recopilación, a partir de las 10:30 hasta las 12 de la noche más o menos, una segunda parte de esta recopilación de noticiarios nacionales del estallido. Mañana viernes corresponde el turno a realizador obrero audiovisual, o Francisco Ulloa, con sus trabajos también referidos a estos últimos tiempos. Y el sábado está dedicado a Byron Vidal, que es otro realizador local, y también a Memoria Fílmica Pencopolitana, que van a mostrar algunos cortos que son más históricos, de Carlos Flores, José Rompán y Pedro Chasquel. Todo esto va a partir de las 10:30 de la noche hasta las 12, más o menos, entrada gratuita, aquí en la unidad de geriatría de Casa de Salud. Así que todos invitados, de ahí se pueden quedar a escuchar música, a ver música, etc. Mañana viernes, en la Plaza Condell, en el marco del cierre de la Feria Manufactura, se muestra esa tremenda película de Patricio Guzmán, que es El Botón de Nácar, que es la segunda parte de una trilogía que además forma con Nostalgia a la Luz, que es la primera parte, y termina con La Cordillera de los Sueños, que todavía no se ha exhibido acá, pero que tuvo una pasada muy buena por los festivales europeos durante el año 2019. El Botón de Nácar está referido, junta dos cosas, los que son los canoeros australes, pueblos ya extintos en su mayoría, quedan todavía los Kawéskar, las personas que fueron desaparecidas y arrojadas al mar en dictadura. Y todo esto unido por el botón de nácar, que es un resto que se encuentra en el cuerpo de un hombre o una mujer desaparecida, y lo que fue Jimmy Button, este Selnam que fue secuestrado, llevado a Inglaterra y educado, civilizado, y que al volver a los canales se sacó la ropa y volvió con los suyos, después mataron a los que los habían llevado. Pero el arco, ese arco histórico narrativo es lo que concentra esta película, que además el tema es terrible, pero está tan hermosamente narrada, hecho, filmada, que es, o sea, yo creo que Patricio Guzmán es el gran cineasta vivo que nos queda. Él es como esos cineastas europeos, tiene una mirada de la vida, que, o sea, las películas que hace son su vida, como la Gnevardad, como los grandes realmente, que no puede separar la obra de la vida y sin embargo es una obra de arte. Yo no sé si europeo, o sea, porque estoy pensando también en Kurosawa, sí, tienes razón. Tarkovsky, los grandes cineastas. Y Pato Guzmán es uno de ellos. Y además que tiene esta cosa de hacer documentales con cierta, que podría decirse cierta épica. Sí, pues, tiene ética y épica. Claro, y estética. Sí. Porque podemos pensar la batalla de Chile, podemos pensar que es una trilogía, esta otra trilogía. Nostalgia de la luz era la búsqueda de los restos desaparecidos en el desierto, a los pies, podríamos decir, de la búsqueda de las estrellas en los telescopios de ALMA, por ejemplo. Y también tenía ese arco, en este caso cruza, geográfico. Cruza las realidades. Cruza dos cosas que aparentemente no tienen. Que cosas podrían no bien. O sea, no tienen por qué tener relación, pero encuentran una relación que es hermosa. Así es que los que puedan ir mañana a las 8 de la noche a la Plaza Condell, no se pierdan si es que no la han visto, El Botón de Nácar. Y si la han visto en la casa, en televisión, vayan a verla en pantalla grande, porque vale la pena. Patricio Guzmán es... Es otra cosa. Ya dijimos, sí. Ahora, estrenos de hoy jueves. Está pobre la cartelera. Y hay una película que se comió cualquier otra película que se va a estrenar hoy día. Ah. Que es Star Wars: El Ascenso de Skywalker, de J.J. Abrams. Que Abrams, recordemos, creador de Lost. Buenísima Lost. En cierto modo le hace una resucitación a Star Trek, y se encarga de la primera parte de la última trilogía de Star Wars, y la culmina. La película ha tenido críticas mixtas, pero en general son bastante buenas. Dicen que es una buena culminación de este arco de tres trilogías, donde hay una que es bastante olvidable. No sé si será tan buen cierre, o sea, mientras no vea, no, o sea, no creo. Yo te digo lo que he leído. Alguna gente le decepcionó. Yo creo que sí. En otros casos dicen que logra cerrar dignamente la historia. Yo creo que la puede... Que logra recuperar también la épica que tiene Star Wars. Yo no soy fan de Star Wars, siempre lo reconozco, pero no puedo negar la significación cultural que tiene. Y hasta para cierta espiritualidad que se mete en nuestro hablar cotidiano, sí, para desearle a alguien buena suerte, o que le vaya bien en algo, o que tenga la presencia, digamos, que tenga el espíritu, la verdad es que hay, y decimos que la fuerza te acompañe. Hay más que eso, porque hay personajes, actitudes, formas de ver la vida de los que... Bueno, yo tenía 15 la primera vez que vi. Yo tenía 12, claro, tenía 15. 15, entonces me ha acompañado toda la vida, po. La ética. La he visto miles de veces. La ética del Jedi. Sí. Cuando conocemos a alguien que es seducido por. El lado oscuro. Por el mal. Decimos que sea el lado oscuro. Yo creo que es parte de nuestra vida, ¿no? Sí, es ineludible. Y nos ha acompañado a nosotros, por lo menos, durante 42 años. Claro. Durante 42 años de nuestras vidas hemos estado ahí con Star Wars, yendo y viniendo. Porque si bien vimos las películas desde los 12 hasta los 17 o 18 años, las primeras tres, después las veíamos seguramente en televisión, aparecían los remontajes, los maquillajes de la película. Nacían cabros chicos y los llevábamos a verla. Los niños tenían que verla. Claro. Y la veíamos en maratón y la volvíamos a ver porque a todos les gustaba. Entonces, hace entre 15 y 20 años atrás apareció la segunda trilogía, que era la primera parte. Yo llevé a la Amanda chiquitita a verla, pero a mí no me gustó. Y ahora que ya estamos cincuentones, nos aparece la tercera parte. Justo a tiempo. Que, claro. Yo creo que la voy a ver. No sé si ahora en el cine... Yo te invité a ver la primera de... Vamos a verla, po. Esta va a estar en Cinemark Plaza Bio Bio y en el Trébol y en Cineplanet. O sea, están todas las multisalas. En el Bio Bio, que tiene mejor cine. La otra película, fíjate que puede ser una película menor. Ha tenido muy buena crítica. Es dirigida por una mujer que se llama Sofía Takal, que ha hecho otras películas de terror, porque es una película de terror que se llama Negra Navidad. Ya. Y que es un remake de un remake. Porque hay un remake que es muy gordo, del año 64... Hay otro que es un poquito, no sé si más gore, también del 2006, Y ahora esta mujer, la Sofía Teikal, hace una nueva versión con Imogen Potts, Alice Shannon, Lily Donahue, Brittany O'Grady, Caleb Everhart y Cary Elwes. Yo leí, fíjate, una buena crítica a la película. Dicen que está bastante bien para ser película de terror. Pero esta chica también ha tenido, esta directora, Sofía Teikal, dirigió Always Shine. Siempre bien. Que tuvo muy buena crítica. Que una también de terror, entre otras. Ha hecho como tres películas y un capítulo de la serie Into the Dark, que también tuvo muy buena crítica. Se llama New York, New You. Oye, así que habrá que ver. Esta va a estar solamente... Ah, no, va a estar en el Plaza del Trébol y en Cineplanet. No está en el Biobío. De Navidad, no se olviden de ver Realmente Amor, La Joya de la Familia, los otros clásicos de la década del 40-50. Y yo veré... De esa re mala, pero quiero ver una Netflix que sale un caballero medieval que llega en Navidad. Ya, Realmente Amor y... ¿Cómo que se llama? Rudolph. Ah, el reno de nariz roja, esa película de stop motion que veíamos de niño. Y Charlie Brown. La Navidad de Charlie Brown. Tengo las dos papeles, las bajé las dos. Y yo diría que por sobre todo La Joya de la Familia. Todas esas se pueden dejar de fondo mientras uno hace otra cosa, me encantan. Así que bueno, para que la fuerza nos acompañe, vamos a dejar un tema de Jamiroquai que se llama Use the Force, que está inspirado por supuesto en Star Wars, no en esta película, que es muy anterior al disco, del año 96. Del disco Traveling Without Moving, o sea, Viaja sin moverte, que es una cosa que habría que hacer estos días. Bueno, de hecho lo hemos hecho toda la vida. Claro, y volvemos en enero, después de Año Nuevo, con más notas en 35 milímetros. Y que la fuerza no decaiga, sigue luchando. Que la fuerza acompañe en estos meses que se vienen. Hasta pronto. Ooh.